Elecciones 2014. La diputada electa por el Partido Acción Ciudadana, Laura Garro, asegura que su trabajo se enfocará en promover el crecimiento de su provincia, Punta Arenas, zona costera que sufre de abandono y desempleo a pesar de sus riquezas naturales. Una mujer que trabaja cerca de las comunidades y que vive la realidad de la provincia que representa. Ella es Laura Garro, diputada electa por la costera Punta Arenas. Esta microempresaria llega a la Asamblea Legislativa de Costa Rica para formar parte de la fracción del Partido Acción Ciudadana, PAC, y ya se trazó como objetivo luchar por que la población de su provincia mejore su calidad de vida. A mí siempre me gustó el trabajo social, el trabajo comunal, y siempre participé como activista dentro de las diferentes situaciones que han afectado a mi provincia. En esta lucha un día me di cuenta que realmente no se puede incidir en las decisiones si no es mediante la política. Entonces, a raíz de ahí yo empiezo a participar en procesos políticos con el Partido Acción Ciudadana desde el año 2005 y ahora en el 2014 se me da la oportunidad para participar por el primer lugar, ¿verdad?, siendo electa. La legisladora electa asegura que Punta Arenas ha sido mal representada por los últimos gobiernos, lo que pone en peligro el desarrollo de sus habitantes. Según la futura diputada, los principales problemas en esa región son la falta de empleo, el poco auge del turismo y las dificultades para pescadores artesanales. Por tal motivo, Laura Garro entrará al Congreso para atender las necesidades de esas personas. Quienes la conocen saben que es una mujer de consenso. Tal es el caso del exdiputado del PAC, Alberto Salón, quien resaltó su capacidad. Ella lo que ha sido es una empresaria pequeña, pero una mujer sumamente disciplinada y, lo más importante, muy comprometida con su comunidad, con Punta Arenas. Yo creo que además ella tiene muy presente la agenda de las mujeres, porque eso le llega muy, muy de cerca. De manera que me parece que vamos a tener una diputada con muchísimo sentido común y muchísimo sentido de responsabilidad y de lo que es el sentir de la mayoría del pueblo de Costa Rica. Salom agregó que doña Laura es una mujer que pocas veces se ve enojada, pues responde con respeto y argumentos. También cree que estas características serán claves en el Congreso costarricense, pues los partidos políticos deberán dialogar de forma constante. A su vez, otras personas destacan su capacidad de trabajo de base con las organizaciones comunales. La exsecretaria del PAC, Margarita Bolaños, es testiga de la labor que ha efectuado en los últimos años. La vi trabajando con las comunidades de pescadores, como las comunidades que están adentro de la provincia. Sí tiene gran habilidad para moverse, es una mujer con mucho olfato político para entender las dificultades que tiene una provincia como la de Punta Arenas, que es de los índices de desarrollo más bajos, a pesar de que es una provincia que tiene muchísimas riquezas. Y yo creo que ella va a hacer un excelente trabajo, es una buena persona para entablar comunicación con gente de diferente estrato social y es preocupada, ¿verdad? Yo siempre la vi a todas horas trabajando, así es que me pareció siempre muy merecido el nombramiento como diputada. Para Laura Garro, ser una de las próximas mujeres congresistas es un reto. Considera que se necesitan propuestas reales para combatir la violencia de género y que fortalezcan la autonomía de las mujeres. Como microempresaria, cree que el apoyo económico para crear emprendimientos y colaborar en las labores del cuidado que se le asignan a las mujeres son esenciales para impulsar su desarrollo, tanto en la provincia de Punta Arenas como en Costa Rica en general. La mujer necesita el mayor apoyo. La mujer es la que en este momento se hace responsable de los niños, de los hogares y de los adultos mayores de los hogares. Porque si nosotros logramos que las mujeres tengan ese apoyo, que las mujeres tengan capacitación, que las mujeres se les dé seguimiento, que se les dé financiamiento, que se las empodere realmente, todas esas mujeres, cabezas de familia que tenemos en Costa Rica, van a poder por sí solas subsistir con muchísima dignidad, con muchísima más dignidad que yendo a solicitar una ayuda social donde tienen que hacer horas de horas filas. Lo que tenemos que hacer es impulsar a esas mujeres para que esas mujeres tengan apoyo del gobierno para poderse desarrollar. La futura diputada concluyó que los celos políticos deberán hacerse a un lado para poder avanzar y lograr estos objetivos. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica, Natalia Rojas.